Ayer te vi pasar entre las flores del campo. Ayer te vi pasar entre las flores del campo. Te juro que no sabía que te adoraba tanto. Te juro que no sabía que te adoraba tanto. Y te juro que yo no sabía que te adoraba tanto. Quiero que seas mi consentida. Iluminan mi camino. ¿Cómo? Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino. Por eso quiero vivir la vida entera contigo. Por eso quiero vivir la vida entera contigo. Contigo, mi negra santa. Quiero pasarla contigo. Solo contigo, contigo. Desde que te me acercaste, todo en mi vida ha cambiado. Desde que te me acercaste, todo en mi vida ha cambiado. Y de ahora en adelante, te llevaré de la mano. Y de ahora en adelante, te llevaré de la mano. Desde hoy y de ahora en adelante, te llevaré de la mano. Yo quiero ser tu acompañante. Te llevaré de la mano. Norberto, nunca sola, nunca sola, agarradita. Fue ayer que descubrí que yo sería para ti y tú para mí. Fue entre las flores del campo donde yo me enamoré de ti. Fue ayer que descubrí que yo sería para ti y tú para mí. Te juro que no lo sabía, eres motivo y razón de vivir. Fue ayer que descubrí que yo sería para ti y tú para mí. A pasar la vida contigo. Tanto, sé que soy el negro para ti. ¿Cómo? Ja, aguanta. Mueve, mueve, mueve, que vamos para la loma. ¡Nos fuimos! ¡Ah! Pues para la loma me voy. ¡Rico! ¡Nos fuimos! Sé vivir. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, quiéreme, mami. Para ti. Saber que yo te quiero. Para mí. Y tú serás para mí.